Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz miércoles 16 de agosto del 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias Cultura al Día. En los controles nos acompaña Jack Hernández. Les saluda Liz de Ramos. Titulares. Jefe de Estado venezolano rindió honores a Fidel Castro en Santiago de Cuba. Hoy se instala en el Museo Bolivariano la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas. Presidente del TSJ, Michael Moreno, propone evaluar extensión de pena máxima a 50 años. Este miércoles, CNE audita datos del registro electoral para comicios regionales. Para finales del 2017 se inaugurarán más de 30 grandes bases de misiones. Cultura. Hasta el 18 de agosto estarán abiertas inscripciones para el concurso Dile No a la Payola. Formación. Fundación El Perro y la Rana realizará taller sobre ilustración editorial. Regionales. En Yaracuy inaugurada Expo Feria Artesaneando con más de 200 piezas. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado por el general del ejército, Raúl Castro, rindieron tributo al comandante Fidel Castro a propósito del reciente aniversario número 91 del natalicio del líder revolucionario. La información la dio a conocer la Embajada de Cuba en Venezuela a través de su cuenta en la red social Twitter, quienes destacaron que el acto se desarrolló en el museo, en el mausoleo de Fidel Castro, ubicado en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Asamblea Nacional Constituyente designó a los integrantes que conformarán la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas, que se instalará este miércoles en el Museo Bolivariano. La Comisión de la Verdad, que investiga los casos de violencia política que se suscitaron entre 2014 y 2017, estará dirigida por Delcy Rodríguez. Asimismo, será integrada por los constituyentes Carmen Meléndez, José Vicente Rangel Ábalos y Luis Durán. 12:21. Y este martes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta para evaluar la extensión de pena máxima a 50 años a quienes cometan delitos de homicidio, terrorismo, traición a la patria y robos en cualquiera de sus modalidades. Es importante que revolucionemos el aparato judicial. Muchas pueden ser la voluntad de nuestros trabajadores en garantizar una justicia expedita y transparente, pero necesitamos transformar, pasar a un nivel óptimo, estar a la par de las grandes innovaciones en el tema de la justicia digital. Para ello, se requiere que tengamos la mejor disposición de tecnificar y aplicar tecnologías de punta que nos permita que la justicia esté a la mano de todos. Las penas en los delitos graves que más daños le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades. Creo, a mi humilde opinión, que deben cumplir más de 50 años. Todo lo cual se requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución, y es tarea de todos ustedes, compañeros constitucionalistas. El Consejo Nacional Electoral, CNE, realiza este miércoles la auditoría del registro electoral como parte del cronograma que adelanta para las votaciones de gobernadores fijadas para el próximo mes de octubre. En esta fase se revisarán los movimientos en el padrón de 18.095.065 electores para revisar aspectos como nuevos inscritos y cambios de residencia de los votantes, así como nombres, apellidos y números de cédula de identidad de cada uno de los electores. Hemos estado trabajando para iniciar esta reprogramación del cronograma electoral y el Consejo Nacional Electoral le ordenó a la Junta Nacional Electoral que a la brevedad posible presente esta reprogramación con la fecha de la elección para el mes de octubre, tal como lo estableció la Asamblea Nacional Constituyente en su decreto. Sin embargo, como tenemos lapsos para el cumplimiento fiel del decreto de la elección en el mes de octubre, tenemos lapsos que son perentorios y que deben ser cumplidos en forma inmediata. Y a las 12:23, enlazamos con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras de Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Venezuela, nosotros defenderemos nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestra institucionalidad en cualquier foro, pero el foro natural es ante nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, y allí podremos dar el debate, no solo sobre Venezuela, sino sobre la tolerancia política necesaria en los mecanismos de integración regional para volver a aquella situación que tuvimos hasta hace muy poco tiempo, en la cual, si bien en Sudamérica, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos eran de signo progresista, había respeto hacia los gobiernos que no lo eran. Y cada país respetando la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos. Ojalá que las cancillerías, los jefes de gobierno de los países de nuestra América, bueno, logremos organizar esa cumbre y ahí definir y dirimir cualquier diferencia que haya y seguir trabajando en conjunto como debe ser. Fundamentalmente, esta convocatoria la hemos hecho para eso. Ni Alemania ni ningún país del mundo puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y emitir opiniones de ese tipo. La subordinación a la política exterior de los Estados Unidos por parte de esos países es inadmisible y ojalá haya una reflexión y podamos trabajar en conjunto. Muchos son los temas de la agenda bilateral que nosotros tenemos con Alemania y podemos recuperar de inmediato en materia de economía productiva, en materia de estudios universitarios, en materia ambiental, en los foros internacionales, y aspiramos que podamos retomar con Alemania y con todos los países de este mundo, de este planeta Tierra que nos abraza, nuestra Pachamama, las relaciones de respeto con la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, escuchaban declaraciones que ofrecía el canciller venezolano Jorge Arreaza. Ha sido el pronunciamiento oficial de Venezuela a esto que han denominado una intromisión en los asuntos internos de nuestro país. También extendía nuevamente ese llamado a la comunidad internacional a respetar lo que es la soberanía de Venezuela y también abogaba por la realización de esta cumbre de la CELAT, que ha sido una propuesta precisamente del jefe de Estado venezolano. Es parte de la información que podemos ofrecer desde la Casa Amarilla y con ella vamos a retornar nuevamente al contacto. Adelante. 12:26, continuamos con más de Cultura al Día. Para finales de este 2017, el gobierno revolucionario prevé inaugurar más de 30 nuevas grandes bases de misiones en el territorio nacional, informó este miércoles Alexander Mimau Vargas, secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida. Nosotros hacemos un plan importantísimo para los niños, revolucionamos las mini muchachas por la paz y la vida. No solamente que el niño se mantenga deportivamente y estructuralmente como un niño que huele papagayo, que juegue tres trompos, que baile perinola, sino que el niño también sea y se está en la sociedad con un... Sí, le quitaron la inocencia a los niños. O sea, la derecha, cuando uno ahorita ve todos los resultados, después de esa victoria importantísima del 30 de julio de la constituyente, tú ves todo lo que ve la derecha, tú ahorita se nota en la calle, tú lo palmas y tú lo ves, ¿no? Y nosotros queremos, le pide al presidente la oportunidad de un centro de atención integral para niños y niñas que, bueno, ya estamos pensando poner 4 puntos de encuentro para ellos, con actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales, y que no sea un centro de rehabilitación normal como dice, vete que los niños van para allá y tú lo ves que no hacen nada, no. Van a estar bien activados, van a estar preparando para el futuro y creo que es el momento histórico para hacerlo. Y la derecha, bueno, es lamentable, viste ese niñito ahí que me consiguió en la vía a esa hora, y lo pusieron en plena vía, lo metieron un pipote que mantuviera sorprendido. Y le han dado 16.000 bolívares, y ya creo que el gobierno está actuando y creo que nosotros vamos a dar una respuesta inmediata. Claro, el plan lo estamos preparando, creo que en 15 días, creo que en el mes de septiembre, que eso va a iniciar con mucha fuerza, y creo que vamos a tener una victoria temprana todos nosotros los venezolanos. Cultura. En el marco del octavo Festival de Salsa de PDVSA La Estancia, en el cual se desarrolla durante el mes de agosto, ya se encuentran abiertas las inscripciones para el sexto concurso nacional de orquestas de salsa Dile No a la Payola. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 18 de agosto. Las y los interesados en participar pueden descargar las bases en las redes sociales Twitter e Instagram, @PDVSA La Estancia. 12:28. En aras de fortalecer su línea de formación y gestión editorial, la Fundación El Perro y la Rana dictará el taller Una Palabra, Mil Imágenes, Ilustración Editorial, Principios y Técnicas. La actividad formativa iniciará el próximo 28 de agosto y se extenderá hasta el 1 de septiembre del año en curso. Las y los interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a comunicacionesperroyrana@gmail.com. Regionales. La Casa del Sol del Centro Histórico de Coro es el escenario donde 50 creadores exponen más de 200 piezas en la Expoferia Artesaneando, la cual es un espacio para la visibilización, comercialización, promoción y difusión de la diversidad artesanal. La feria estará abierta hasta el miércoles 16 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde el público podrá disfrutar de una variada exposición artesanal, así como también conversatorios, demostraciones técnicas y presentaciones musicales. 12:29. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12:30, así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, Jack Hernández. En la conducción, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

Dime que somos los aviadores ilegales. ¿Cómo dicen mis metales? ¡Pari! ¡Pa' la calle otra vez! ¡Alíñense! Dice como quisiera que tú sintieras, la corriente que corre por mis venas. Como quisiera, quisiera que tú me quieras, que me des un pedacito de tu corazón. Sepa, baby, tanto te quiero. Dice, déjame entrar en ti, mi cielo. Quiero entregarte mi amor sincero. Quiero entregarte mi amor del bueno. Simplemente dime, mía, te quiero. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 12 y 38 minutos. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Calabacines gratinados. Receta para dos personas. Ingredientes: dos calabacines grandes, queso rallado de su preferencia, aceite o mantequilla, pizca de sal al gusto. Preparación: se pican los calabacines en rueditas o en tiras. Se calienta bien en el sartén. Se agregan dos cucharadas de aceite o mantequilla y se sofríen. Una vez que estén bien dorados los calabacines por ambos lados, se le agrega el queso rallado de su preferencia y se tapan. En unos minutos se voltean y se le agrega más queso y se vuelven a tapar. Se sirve con el acompañante de su preferencia. ¡Buen apetito! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami instó a retomar la maquinaria 4x4 para asegurar la victoria de las elecciones regionales. Desde el estado Aragua, El Aissami indicó que ante la cercanía del mes de octubre, las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela están listas para cobrar otra victoria chavista en Aragua y en toda Venezuela. Por otra parte, el candidato por el PSUV para la gobernación de esa entidad aragüeña, Rodolfo Marco Torres, manifestó que una de las propuestas que se tiene para el estado es trabajar en equipo con la pequeña y mediana industria, con productores, cultores y artesanos, con el objetivo de construir un camino sólido hacia el desarrollo económico y productivo. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Willis Rangel, señaló que la clase obrera venezolana continuará apoyando el proceso revolucionario y rechaza cualquier injerencia del gobierno de los Estados Unidos al arremeter contra la patria venezolana. Repudiamos totalmente la injerencia que ha hecho Donald Trump sobre la amenaza militar contra la revolución bolivariana, contra el pueblo venezolano, contra la Constitución y, por supuesto, en sus ansias de ponerle las manos a los recursos naturales que tenemos en el país, indicó Willis Rangel, presidente de la Central Sindical. Grupos, estilos y fusiones eléctricas. Se abre la puerta a la música tropical fusión enfocado en América Latina. Prepárate para hacer un recorrido por el jazz y la fusión a lo largo del mundo, presentado y dirigido por Sinamay González. La Taguara Latina. Todos los sábados, de 8 a 9 de la noche. Alba Ciudad, 96.3 FM se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Hace apenas unos minutos he recibido por parte del constituyente Diosdado Cabello y de un equipo de constituyentes una denuncia que calificaría de extremadamente grave, que involucra lamentablemente y para vergüenza de la nación venezolana y compromete obviamente de manera individual, pero que debo decir compromete actuaciones de miembros activos de esta Fiscalía General de la República y de un diputado a la Asamblea Nacional. En concreto y de entrada quiero mostrar los originales que hacen plena prueba de una pluralidad de delitos que afectan el patrimonio del país, pero que también afectan la moral pública de los ciudadanos que mencionaré. En este caso, voy a mostrar los originales de la apertura de una cuenta, de varias cuentas, en dólares, en bancos de las Bahamas. Aquí podemos ver el primer original. Como se puede observar, este primer original corresponde a la apertura de una cuenta en dólares. Ya voy a explicar los montos de cada una de ellas. Esta es la segunda prueba original y diré cuál va a ser una de las principales diligencias al respecto de esto. Esta es la tercera prueba original de la apertura de una cuenta en miles y millones de dólares en el Banco de las Bahamas. Esta es la cuarta, el cuarto original del mismo, el quinto y el sexto original. Como se puede observar, y si acercan la cámara, están las firmas de, entre otras personas, el diputado a la Asamblea Nacional, Germán Ferrer. Aquí está su firma original. Muy bien. Algunas cuentas fueron aperturadas de manera individual y otras de manera conjunta. ¿Ok? En el caso del ciudadano Germán Ferrer, él aperturó esta cuenta en dólares de manera conjunta con un fiscal general, un fiscal de este Ministerio Público. Por lo tanto, lo primero que quiero anunciar es que de forma inmediata hemos designado a dos fiscales para que conozcan de estos graves hechos. El fiscal 73 nacional, con competencia en legitimación de capitales y delitos financieros y económicos, y el fiscal 11 nacional, con competencia en delitos contra la corrupción, banco, seguro y mercado de capitales. Ya han sido designados y están trabajando de manera inmediata en estos hechos lamentables. ¿Qué se presume, según lo que hemos estudiado apenas en estos minutos, de esta pluralidad de delitos denunciados acá? En primer lugar, corrupción propia, que está previsto en la ley contra la corrupción. En segundo lugar, delitos de extorsión, que está también previsto en la ley contra la extorsión y secuestro. Tercero, el delito de asociación para delinquir, previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Y un cuarto delito, legitimación de capitales, que está previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Esta es la primera acción que he tomado como fiscal general de la República para la apertura de esta investigación. Vamos a accionar también en algunas diligencias. Como ciudadano Germán Ferrer es diputado, ¿verdad?, activo en la Asamblea Nacional, pero cometió un delito en flagrancia. Porque yo quiero recordar que esto que se hizo, como lo hizo él, actuó con la peor premeditación y alevosía. Y se puede presumir que quien dirigía, en este caso concreto, esta banda de extorsión, cuyo epicentro estaba en la anterior gestión del Ministerio Público, es el ciudadano Germán Ferrer, que como ustedes saben es el esposo de la ex fiscal general de la República. Por lo tanto, ya comenzamos a hacer las diligencias respectivas. Independientemente, quiero agregar lo siguiente. Como el delito fue en flagrancia, el ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia. Pero igualmente, nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado, Germán Ferrer, esté privado de libertad mientras se inicia, ¿verdad? Y esta es una segunda diligencia, el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Como está activa y en funciones la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, vamos a solicitarle a esa Asamblea Nacional Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este diputado que se presume ha deshonrado cada uno de los puntos y letras y artículos de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que él prometió jurar y cumplir. Al igual, obviamente, que fiscales del Ministerio Público que se han prestado también para esta canallada que avergüenza a la nación venezolana. Igualmente, quiero agregar que vamos a solicitar de manera inmediata la captura de los ciudadanos Pedro Lupera, que ha deshonrado esta institución Ministerio Público, puesto que él es el fiscal 55 nacional activo. Luis Sánchez, fiscal auxiliar 55 nacional, es fiscal auxiliar. El otro es fiscal con competencia nacional. Y también vamos a identificar a otra ciudadana que aparece aperturando esta cuenta en millones de dólares en el Banco de las Bahamas, identificada con el nombre de Yoconda García. Yoconda García, con este nombre y apellido y la cédula, no aparece como nómina de la Fiscalía General de la República. Se pudiera presumir, es lo que los denunciantes nos han referido, se pudiera presumir que la verdadera identidad de esta ciudadana tal vez correspondía a quien fungía como directora del despacho del anterior fiscal general de la República. En este sentido, yo quiero destacar lo siguiente. Aquí hay elementos de convicción que son originales de la apertura de cuenta, que fue lo primero que mostré. Abiertas en el exterior, a nombre, como dije, de fiscales del Ministerio Público y, se presume, de una exdirectora adscrita a este despacho. El monto global de la apertura de cuentas en millones de dólares de estas personas sobrepasa los 6 millones de dólares, solamente en este banco que ustedes ya conocen y se identifica como UBS en las Bahamas, ¿ok? Igualmente, vamos a diligenciar la apertura en los fondos de inversiones con códigos cifrados, porque da la casualidad que las aperturas de cuentas que hace el diputado Germán Ferrer aparecen con códigos cifrados. Es decir, que aquí hay elementos de convicción que pudiera calificarlos de medios de prueba que nuestros fiscales designados van a empezar a trabajar de manera inmediata. De hecho, ya lo estamos haciendo de manera inmediata. Igualmente, vamos a citar a los empresarios extorsionados, porque tenemos un banco de datos de varias empresas que, trabajando en la faja petrolífera del Orinoco, cuya sede está en el estado Anzoátegui, se presume fueron extorsionados por este grupo de personas que he mencionado, cuyo líder pareciera ser, se presume que pudo ser o es, el diputado Germán Ferrer. Porque yo quiero que ustedes me expliquen cómo un parlamentario, cuyo sueldo se sabe públicamente que es modesto, abre de manera simultánea varias cuentas por varios millones de dólares, algunas conjuntamente con un fiscal del Ministerio Público. ¿Qué pudiera presumirse? Que utilizaron de manera indebida una investigación que se aperturó sobre una presunción de delitos contra la corrupción en la faja petrolífera del Orinoco, para tocar a varios empresarios, extorsionarlos. Algunos pudieran haber sido inocentes de los hechos que se les investigó, pero fue el escalón, ¿verdad? Fue la excusa, fue la motivación para cometer estos aberrantes hechos que, repito, avergüenzan a la nación venezolana. Igualmente, vamos a investigar la creación de una fundación y una compañía anónima en el exterior, que serían para legitimar el capital producto de la extorsión. O sea, aquí estamos hablando de una, yo diría, de una mafia transnacional, porque crearon una fundación y una compañía anónima en el exterior que servía para esta legitimación de capitales. O sea, no se conformaron con simplemente hacer las operaciones en el país, sino tiene un alcance ya de carácter internacional. Y seguramente los fiscales que hemos designado, pudieran agregarse otros. Las diligencias que se van a hacer tienen que tener alcance también internacional, porque estos bancos y estas fundaciones tienen que rendir cuentas sobre esta pluralidad de delitos que he mencionado. Cuatro delitos. Quiero concluir para luego pasar a las dos preguntas, que a las tres preguntas que ustedes me van a realizar, que les pido sea lo más concisa y que no se repitan. La primera declaración que dio el ciudadano fiscal general de la República presente frente a ustedes, con apenas, yo diría, 24 horas de haber sido designado por la Asamblea Nacional Constituyente, y lo dije al país con toda la responsabilidad en esta misma sala, que nosotros teníamos la evidencia que a partir del año 2008 hasta la fecha, es decir, los aciagos 9 años y algunos meses de la ciudadana fiscal general de la República, convirtió en esta institución, yo lo dije, en un lugar que, en vez de combatir los delitos particularmente graves como son la corrupción, el lavado de dinero, la legitimación de capitales y la delincuencia organizada, aquí se montó una estructura donde desde el más modesto abogado hasta el fiscal auxiliar, hasta el fiscal con competencia nacional, y yo presumo también con la complicidad y anuencia de los directivos del más alto nivel, prácticamente degradaron esta institución para convertirla en un centro de chantaje, de extorsión, donde se tasaba en dólares. Recuerden que yo lo dije, se tasaba en dólares a veces los casos que se llamaban, entre comillas, de menor cuantía, eran de 10 a 100 mil a 200 mil dólares, incluso con entrega de bienes, casas, vehículos, ¿verdad? Teníamos esos indicios. Y dije también que podíamos llegar a suponer que eso escalaba a la apertura de cuentas millonarias en dólares. Eso lo dije yo aquí. Y luego hice una segunda rueda de prensa donde anuncié, y en efecto así va a ocurrir, la apertura a todo el público de una oficina, la oficina que antes se llamaba Unidad de Disciplina de esta institución, se va a convertir en una oficina receptora de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que fueron víctimas de la extorsión, del chantaje de las máximas autoridades de esta institución en el pasado. Hasta el menor empleado que lo hizo, porque ya tengo, por cierto, tenemos ya 4 detenidos, vean. Apenas tenemos en esta institución 10 días. Nos posesionamos, digamos, físicamente, apenas nos orientamos el día sábado antepasado. Ya hay 4 funcionarios del Ministerio Público aprehendidos en flagrancia, cobrando comisiones para no imputar o para no acusar a ciudadanos. Aquello, por supuesto, se queda corto con esto que hemos aquí recibido, pero que confirma lo que el ciudadano fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo el primer día que dio la rueda de prensa acá, que íbamos de frente contra la corrupción que aquí se enquistó, que permitió la impunidad. Y quiero aquí desenmascarar el doble discurso. Quien me antecedió en este cargo utilizó palabras muchas veces no solo irresponsables, ligeras, totalmente sin pruebas, para pretender mancillar el honor de muchísima gente en este país. Y ustedes saben que eso fue así, eso está registrado. Pero yo me hago esta pregunta y se la hago al país, a la comunidad incluso internacional, que de manera totalmente desinformada, sin conocer las razones por las cuales la ciudadana fiscal general de la República fue destituida por la calificación de faltas graves a la moral y a la ética, ya se veía un camino ahí por el TCJ, y que luego fue removida por la Asamblea Nacional Constituyente, utilizó la doble moral para hablar de ética, de corrupción. La veíamos blandiendo esta constitución que se presume, siendo ella la titular de la acción penal. Yo me hago la pregunta siguiente: ¿no sabía ella que su cónyuge, que su esposo diputado, aperturó estas cuentas en este Banco de las Bahamas? No sabía. No sabía que fiscales activos del Ministerio Público, de manera conjunta, abrieron con su esposo. Aquí lo voy a volver a mostrar. Aquí está. De manera conjunta, el ciudadano diputado Germán Ferrer aperturó cuentas en millones de dólares con un fiscal del Ministerio Público, ¿verdad?, cuyo nombre es, como ya lo dijimos, es el señor Lupera, ¿verdad?, fiscal activo hasta ahora, porque contra él ya se está librando una orden de captura, ¿verdad? Pedro Lupera deberá explicar por qué aperturó con Germán Ferrer estas cuentas que estoy aquí mencionando. Otras individualmente, como ya lo dije, la aperturaron fiscales del Ministerio Público y abogados que fungían como apoderados incluso de algunos de los aquí involucrados. Es más, el exfiscal, porque ya simple y llanamente esto es un delito en flagrancia, está removido, destituido de su cargo y a la orden de los tribunales competentes, llegó a ser asistente, me corrigen, llegó a ser asistente de la ciudadana exfiscal general de la República. Uno de los involucrados aquí llegó a ser asistente de la ciudadana fiscal general de la República cuando ella fue fiscal sexta del Ministerio Público. Por lo tanto, me atrevo a decir que lo que estamos hoy investigando ya con fiscales asignados para este caso y con diligencias en marcha. Es apenas la punta del iceberg de un cartel. Yo presumo que aquí no funcionaba simplemente una red de extorsión, sino un cartel para mancillar el honor de esta institución y del Estado venezolano. Y yo les garantizo que con nosotros al frente de esta institución no habrá impunidad. Yo calculo que aquí debe haber mucha gente involucrada, muchos más fiscales. Esta investigación nos va a permitir ampliarla para ver el alcance de este cartel que se enquistó en mala hora en el Ministerio Público y que de una manera absoluta y letal, con esta investigación que vamos a iniciar en razón de la denuncia que nos presentaron los constituyentes, le va a demostrar al país cómo aquí se utilizó el nombre de esta constitución, el nombre de esta sagrada institución que tiene empleados honorables. Aquí hay empleados honorables, aquí hay gente decente, laboriosa, que cumple su labor. Pero mientras estaba esa gente haciendo lo suyo, muchas veces atropellada por la gestión pasada, por múltiples razones que hemos ido conociendo en sus derechos laborales, otra gente utilizando el poder, validándose del poder, en este caso el diputado Germán Ferrer, de ser el cónyuge del fiscal general de la República, y sus fiscales de confianza utilizaban investigaciones que tienen que ser para adecentar la moral pública de este país, para chantajear, para extorsionar y para causarle daños, obviamente, patrimoniales a la nación venezolana. Y esto. Palabras del fiscal general de la República, una rueda de prensa que ofrece tomando en cuenta lo que fue esta red de extorsión denunciadas por algunos constituyentes. Pero de inmediato nos vamos en vivo y directo porque el jefe de comando de campaña Zamora. Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. La 1:04. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.